Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Son las 4 en punto de este viernes, día 20 de mayo, en el cual estamos haciendo la 24 edición de Vigilante. Hoy estaremos acompañándote un poquito más, estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente, si no te cansas antes, por supuesto. La gente está en el chat de Vigilante, vete al grupo programa de Radio Vigilante, ahí te saldrá el chat, mucha gente escribiendo. También en nuestra página de internet, de Facebook y de internet, en la cual también puedes escribir en el muro. No escribas en el grupo porque sale bastante tarde y la verdad es que es un poco lioso. Hoy vamos a verte estrenado una cosa, no ha dado tiempo de mezclarlo, la mezcla final. Pronto te comentaremos, tendremos algo en exclusiva que te va a gustar mucho, además a su protagonista. Pero bueno, eso será más adelante, todavía teníamos previsto para este viernes, pero no ha llegado a tiempo, lo dejaremos para las siguientes semanas. Eso sí, tendremos algunas novedades, que te vamos a estrenar también álbumes que han pasado un poquito desapercibidos en el 2010. Y por supuesto, buena música orihuescos en 120 minutos, hoy un poquito más. Hoy 135 minutos de Vigilante en Onda Latina. Nuestro enlace es www.ondalatina.com.es. Ya sabes, es nuestro nuevo enlace. Ahí puedes escucharnos en directo, la repetición los domingos, aunque bueno, bastante irregular, de 10 a 12 y por supuesto holgado en iVox próximamente. Ayer por la tarde nos enteramos de una notición. La semana pasada te comentábamos que la banda Chicago iba a venir a Barcelona, Calella concretamente. Nosotros, bueno, pues ya estamos casi preparando el viaje. De repente se dijo también que iban a tocar en Murcia. También, bueno, pues por cercanía pensamos que nos íbamos a ir a Murcia. Y la sorpresa ha sido ayer, cuando nos han dicho que tocan en Madrid, en la... Yo no he estado, no sé qué, de la Puerta del Ángel. Luego te comentaremos el día 14 de julio, Chicago en Madrid. También ha nacido de mano de Vicálvaro Rock ese Rock Fest, un festival que tenemos que apoyar sí o sí. De momento confirmado Bonfire, ya te iremos diciendo más bandas que se van a ir confirmando. Será el fin de semana de octubre 28 y 29. También luego te daremos más información. Y como te digo, tendremos algunas novedades en esta tarde. Esta tarde calurosa que vamos a tener con muy buena música. Y vamos a comenzar ya a escuchar buena música. Vamos a ir con algo bastante conocido. Vamos a ir con ese primer álbum de Michael Morales y ese 18. Entra muy despacito este temazo, sin duda alguna, de Michael Morales. Stop sign coming on, Diamondback boy. Hey, back in her gift a sister with a Cracker Jack toy. Real cool high school rock and roll cowgirl. And if you say the word, they seem to know what they mean. And when the kids started rocking, she's out. Con Michael Morales hemos comenzado. Sabemos de él que, bueno, pues tiene una escuela en Estados Unidos, enseña sobre todo a críos a, bueno, pues a tocar instrumentos, etcétera, etcétera. Este personaje increíble que es Michael Morales. Recuerda nuestro mail vigilanteahor@gmail.com, ahí puedes preguntarnos lo que quieras. Por supuesto, peticiones y cualquier cosa que quieras en vigilanteahor@gmail.com. Bastante gente en el chat del grupo Vigilante, si quieres unirte a ellos, ahí están unas cuantas personas escribiendo y por supuesto nosotros lo vamos viendo según podemos. Vamos a ir con alguien nos solicitaba Stan Bass ese tema Head of the Battle, ese tema que ha hecho pues un poquito como tributo al tema de Transformers. Ese es un temazo sin duda alguna y bueno, llevamos ya una semana sin ponerle, vamos a recordarle de nuevo Stan Bass y este Head of the Battle. Mazo, sin duda alguna, el que se ha marcado el amigo Stan Bass, este tema que ha, bueno, pues ha dedicado un poco a su historia con ese Transformer, aquel de Touch, fantástico. Vamos a continuar en Vigilante. Hemos decidido comenzar hoy con 3, 4 o 5 temas bastante conocidos para que, bueno, pues os vayáis animando en esta tarde, porque la verdad que si no, después de comer, estáis un poquito tranquilitos y toca escuchar temazo. Vamos a ir con otro álbum que ya sabes que a nosotros nos encanta, uno de los discos que posiblemente nosotros tendremos entre nuestros 10 preferidos. nosotros. También es cierto que, bueno, pues nosotros estamos en una onda un poquito más tranquila, no tan hard, pero bueno, a nosotros este disco nos encanta. No hay persona, no hay músico, diría yo, que no estuviera en este disco acompañándole. Tenemos gente como Michael O'Martian produciéndolo, tenemos a Phil Neis, tenemos a Nilsson, tenemos a Steve Lukather, tenemos a Michael Landau, tenemos a Chris Rodríguez, Tommy Funderburg, Joe Pizzullo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es interminable la lista de gente que acompañó al amigo Kurt Howell en este, creo que ya sabías que estamos hablando de este disco, y hemos decidido poner este Dog the River Neck, un temazo sin duda alguna de Kurt Howell. Impresionante, sin duda alguna, este disco de Kurt Howell. Escuchamos ese Don de Robert Nick. Realmente pienso que pocos discos tiene tantos músicos, tan buenos músicos como este. Este álbum salido en 1992. Este álbum de Kurt Howell. Como siempre decimos, lástima a muchos artistas. Además, algunos amigos nos preguntaron hoy por Paul Pesco también. Gente que solo sacó un disco. Pero bueno, que nos dejó un disco realmente impresionante que no nos cansamos de escucharle. Vamos a continuar. La semana pasada, bueno, ya sabes que hemos ido poniendo temas inéditos de Clint Manners durante algunas semanas, y la semana pasada comenzamos a ponerte temas inéditos de Robert Tipper que tenemos por ahí. Pues bueno, la semana pasada escuchábamos uno, hoy vamos con otro. El tema se llama Saint Amashed y realmente es increíble. Robert Tipper. El sonido no es fantástico, pero la verdad es que merece la pena. Robert Tipper. Escuchábamos ese tema inédito, como te decía, de Robert Tipper, un tema que, bueno, prácticamente ahí tenemos un álbum entero con temas que no han salido en ninguno de sus tres discos, y bueno, pues calidad le sobra por todos los sitios. Vamos a continuar en Vigilante. Hoy estamos comenzando con temas más conocidos, luego te pondremos algunas rarezas, como siempre esperas dentro de este programa, y también, por supuesto, te pondremos novedades. Ahora vamos a poner una banda que, bueno, pues la estrenamos hace muchísimo. Yo creo que fuimos los primeros que pusimos esta banda. Estoy hablando del segundo álbum de Misbehaviour, el álbum llamado Last Woman Standing. La verdad es que, bueno, pues tuvimos la suerte de tener el disco bastante anticipado y pusimos muchísimos temas, y bueno, le teníamos un poquito olvidado, pienso que sería una banda fantástica para ese Rockfest que se está gestando. Únete a ellos en la página de Facebook, Rockfest, búscala. Yo he unido, la verdad, que a bastante gente, pero bueno, si puedes añadir amigos y tal, sobre todo es una cosa, una iniciativa que tenemos que apoyar, porque evidentemente la gente que lo hace casi por amor al arte, lo hace porque, bueno, pues le apetece darnos a conocer a muchas bandas, y bueno, pues yo creo que es un tema que tenemos que apoyar, y cuanto más vean apoyo, ellos más se animarán en ir adelante con ese, con ese proyecto. Como te decía, una banda que yo pienso podría estar perfectamente, el tema se llama Cynthia, ellos Miss Behauer. Sin duda apoyando que venga esta banda que además ha estado tocando recientemente por Inglaterra junto a Houston, y la verdad es que es una banda que merece la pena. Vamos a continuar con más música, como decíamos, hoy nos ha dado por comenzar sobre todo con temas más conocidos, y bueno, pues hoy es el cumpleaños de un buen amigo nuestro, que es Robert, desde luego le vamos a dedicar este tema, es de este grupo que sabemos que le encanta y le encanta esta canción, From the Fire, el álbum 30 Days, Dirty Nights, y hemos elegido el tema Season, dedicado hoy a Robert, que es su cumpleaños. Saludos. Para nuestro amigo Robert iba dedicado este tema de From the Fire. Y nada, no, nadie puede discutir, sin duda alguna, la sapiencia musical de nuestro amigo Robert, porque es impresionante, es una enciclopedia andante. Y bueno, pues como últimamente estoy leyendo algunas cosas, evidentemente dedicado a nuestro amigo Robert, que hoy es su cumpleaños, mucha felicidad. Vamos a continuar con esa banda que estábamos estrenando últimamente, esta semana de atrás que te descubrimos, esa banda americana de Chicago llamada Dreams. Ya hemos puesto no sé cuántos temas. Yo creo que si te apetece tener el disco, lástima porque no está en CD todavía, se lo hemos preguntado y bueno, solo lo puedes encontrar en Amazon o en iTunes en descarga. Este álbum de Dream, de esta banda de Chicago, que llevan 26 años juntos, han publicado en este 2011, y vamos con otro temazo de ese disco, Always There For You, Dreams. Girl into a woman, the dream you had was lost somehow. There's nothing left to do here, nothing left to say. When your world's turned upside down, it's hard to face the day. Baby, for you, I'll be there. Down when you're lost, baby. No tiene ni un tema malo este álbum de Dreams, esa banda de Chicago que te descubríamos. Tienen su página también en Facebook, si quieres encontrarlos, Dreams, busca Dreams y ahí tienes información de la banda. Y por supuesto ya hay muchos amigos unidos a ellos, y una banda que, bueno, pues si los trajeran, además me lo cuentan hace poco, si los trajeran a España tocaré encantados. Tienen unas ganas locas, una banda muy de directo, ha tocado, mira algún vídeo que hay por internet colgado, porque ellos son gente muy de directo. Como no consiguieron grabar disco, pues bueno, pues lo han pulido haciendo bastantes conciertos y la verdad es que tienen ya bastante callo. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda nuestro email vigilanteor@gmail.com. Tenemos un teléfono también para cualquier cosa, si quieres, 915 18 87 86, siempre que podamos cogerlo en ese momento. Y nuestro dominio en internet para escucharnos es www.ondalatina.com.es. Recuerda, añádelo a los favoritos porque cambió hace poco, ya no es el punto es de siempre, sino .com.es. Vamos a continuar con una banda que, como te decía al principio del programa, nos hemos llevado la sorpresa de que vienen a tocar a Madrid también, aparte de Murcia y Barcelona, que sabes que van a hacer una pequeña gira por España. Vamos a ver lo que nos encontramos. La verdad es que seguro que merece la pena. Yo estaba planteándome ir a Europa a verlos en alguno de esos conciertos que iban a hacer, pero la verdad es que, bueno, pues ya evidentemente no hace falta. Ya lo vamos a ver aquí en Madrid. Tocan el día 14 de julio en la Puerta del Ángel. Acabamos de colgar el enlace de las entradas directamente en nuestra página de Facebook, programa de Radio Vigilante. Y bueno, pues yo unas ganas locas de ver a esta banda de llamada Chicago. Vamos a ir con Hard to Say I'm Sorry de Chicago. Impresionante, Chicago. Como te decíamos, día 14 de julio tocarán en Madrid, en escenario Puerta de Ángel. No sé bien, debe ser en la zona nueva del río, que han hecho algo. No sé muy bien dónde está. Calle Herradura. 14 de julio, jueves, tocarán Chicago en Madrid. También tienen concierto en Calella, en Barcelona y también en Murcia. El Festival de Jazz de Murcia. Y la verdad es que nos encantaría que tocaran sobre todo temas los más conocidos por todos. Pero bueno, no sé si tal vez tocarán, irán una onda un poquito más jazz, pero bueno, nos gustará igualmente, vienen con Lou Pardini. Será sin duda uno de los conciertos de este año 2011 en Madrid. Vamos a continuar con un álbum que nos pasó desapercibido, nos lo pasó recientemente un amigo. La verdad es que, bueno, te recomiendo que, bueno, pues te tumbes o te sientes, cierres los ojos y escuches esta maravilla. El álbum se llama Intimate, salió en 2100, te estoy hablando del último álbum de Dan Hill, aquel personaje que nos hizo en los 90 feliz con unos discos y unos temas realmente increíbles. Y bueno, pues él ha vuelto en este 2010, sacó este Intimate y la verdad es que no ha perdido ni ápice de voz y estamos encantados. The Human Spark es el tema que hemos elegido de Dan Hill. I don't know why we hurt each other in the name of what is right. What we may feel is right. God, for the life of me, I don't understand. Echoes every day. Inhumanity to man, man's inhumanity to man. There's a river of sorrow raining in my heart. Through the long night I will follow the glimmer in the dark till I find the human spark. I can't explain how people born of love lose their way. There's gotta be a better way. There's a river of sorrow raining in my heart. Through the long night I will follow I find the human spark. Discazo, sin duda alguna, este Intimate, un álbum muy tranquilito, muy en prácticamente todo baladas, pero es increíble, de verdad. O sea, es de los discos tranquilos que tal vez últimamente, bueno, y hacía tiempo que no escuchaba un disco tan bueno como este Intimate de Dunhill. Ya te iremos poniendo temas, más temas estas semanas posteriores, más temas de este álbum de Dunhill que salía en el año 2100, llamado Intimate. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, ahí nos puedes sintonizar desde cualquier parte del mundo. Y por supuesto, hoy estaremos prácticamente, estamos pasando ya la primera hora del programa, estaremos hasta las 6:15 acompañándote con buenísima música Ori West Coast, como es el caso, un álbum esperadísimo que ya prácticamente sale, ya creo que lo puedes pedir por algunos sitios, en este álbum de Joseph Julian y Peter Fries, este fantástico álbum que estamos poniendo muchísimo de Our Heaven, porque la verdad es que es cortito pero con una calidad fantástica. De verdad que Joseph Julian nos hace recordar sin duda alguna a Toto muchísimo. Say Goodbye, otro tema tranquilito de Julian and Fries. There's a part of you still lost in yesterday. You keep searching, but you never find a way. You've had your heart shattered. Impresionante William and Fries, ya te digo, un álbum que sale el 27 de mayo, es cuando nos anunciaba Our Heaven, pero bueno, yo creo que ya lo tienen por algún sitio a la venta. Disco cortito, pero llenísimo de calidad, este álbum de Peter Fries y Joseph Williams. Vamos a continuar con una novedad en esta tarde de viernes. Vamos a ir con un álbum también de la onda West Coast. Vamos a ir con un señor llamado Matt Ware. El álbum se llama Wait and Wind. Salía en este 2011, en febrero de 2011 concretamente. Y el tema que hemos elegido de aquel álbum, un álbum que, como te digo, está bien. No es un gran disco, pero bueno, tiene temas bastante interesantes como este Don't Come Easy de Matt Ware. Este álbum de Matt Ware, Wait and Wind, salido en este año 2011. Vamos a continuar en Vigilante. Espero que esté disfrutando en esta tarde de viernes con nuestra música Ori West Coast. Siempre ya sabes que es nuestro mundo, no nos salimos de ahí, o por lo menos muy poquito intentamos salirnos de lo que es el Ori West Coast, porque bueno, pensamos que ya hay demasiados programas de hard y bueno, pues tienen más oportunidad de escuchar otras cosas. Vamos a ir otra vez al recuerdo, ¿no? Vamos a ir con Ochenet, este alemán que sacó este álbum en 1992, un disco que bueno, pues tiene algunas versiones, como es el caso de lo que vamos a escuchar, este One Man, One Hair. Vamos a ver, Osenech, vigilante en Onda Latina, ya sabes que estás en el chat, si quieres hablar ahí, hay bastante gente hablando y comentando cosas, nosotros poquito, porque no nos da tiempo, pero bueno, también en el muro del programa de Radio Vigilante en Facebook, también tienes oportunidad de escribir lo que quieras, estaremos encantados de contestarte, por supuesto. Vamos a seguir en el pasado, vamos a irnos con una banda llamada Blinding Tears, un disco, una de esas rarezas que siempre nos gusta ponerte, disco de vinilo total, el sonido es total de vinilo, Heaven Only Knows, evidentemente lo tenemos ripeado, ya no utilizamos vinilos hace tiempo, y tenían este temazo que a mí me encantaba, como te digo, llamado Heaven Only Knows, ellos se llaman Blinding Tears. Losing Así nos gusta, con el sonido vinilo detrás total, es fantástico este álbum, este temazo de Blinding Tears que estamos escuchando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda nuestro mail vigilanteahora@gmail.com, nuestra página Facebook, únete a nosotros, programa de Radio Vigilante, y por supuesto estaremos encantados. Vamos con otra petición, nos hacía una petición Ricky, la verdad es que no nos acordaba, nuestro amigo Ricky, no nos acordamos el tema que nos había pedido, y bueno, pues hemos cogido este álbum de Lance Power, el álbum que hemos cogido es el Straight From The Heart, y el tema I Will Follow You de Lance Power. It's Temazo, sin duda alguna, de Lane Power sonando en Vigilante en Onda Latina. Vamos a continuar, vamos a ir con unos cuantos temazos seguidos en esta tarde de viernes. Recuerda, estaremos hasta las 6:15, nos queda aproximadamente una hora todavía de acompañarte con buena música horror y huescos. Vamos a ir con un cristiano, creo que no había sonado ninguna banda o solista cristiano todavía en esta tarde. Vamos a ir con Brent Lamb, tiene una larga carrera. Nosotros, bueno, tiene un par de álbumes sobre todo que merecen la pena. A mí me gusta mucho este One Man, este álbum, y tiene este temazo llamado Line of Fire. Como te digo, él se llama Brent Lamb. ¿Cuántos buenos discos nos dejaron los cristianos? Esta gente cristiana, él se llama Brent Lamb, temazo sin duda alguna, este Line of Fire que escuchábamos. Vamos a continuar con otro temazo que vio. La banda se llama The Press, el álbum se llama Words, Hot of the Press, y bueno, pues precisamente vamos a poner la canción que da título de este álbum de la banda The Press, Words. Yeah. Hasta ahí el tema de Depress que escuchábamos en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Vamos a seguir en esta tarde calurosa de viernes acompañándote, ya te digo, estaremos prácticamente una hora más contigo poniéndote buena música ahora. Eso sí, si te cansan, lo dices en el muro o en el chat y cortamos rápidamente a las 6. No sea que, bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que, bueno, pues vemos que se tiene que marchar, evidentemente, trabajos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabes que luego lo colgamos enseguida en Facebook, en iVoox, en muchos sitios está colgado esta misma noche el programa Vigilante. Vamos a continuar, no, espero que no te pierdas estas semanas que vienen, tendremos novedades muy muy interesantes, tendremos incluso a protagonistas, bueno, ya te iremos contando, ya estamos preparando alguna entrevista, como te decíamos, con Randall Cray, estamos esperando que nos la envíe ya, pero bueno, en cuanto la tenga la pondremos en antena, será una entrevista cortita, unos 10 minutos, no queremos hacer entrevistas muy largas para bueno, no nos apetece más dar caña a la música que hacer entrevistas, pero eso sí, tendremos siempre a gente, a los protagonistas intentaremos tener, pronto tendremos una primicia total para Vigilante que no te tenemos preparada y que tenía que haber sonado hoy, pero bueno, por desgracia no ha podido llegar, pero bueno, esperemos que las próximas semanas la podamos tener. Vamos a continuar con una novedad. La verdad es que no están pasando, últimamente me están llegando algunas novedades, para mí no están pasando el corte y directamente no las estamos ni poniendo, porque bueno, no me gustan nada, para nada, no me aportan nada y por tanto prefiero escuchar un tema clásico bueno que escuchar una banda que realmente no me dice nada. Por ejemplo, quiero recordar que ahora por ahí estaba, me parece que se llaman Dreams Avenue o Danger Avenue, luego te diré el nombre, la verdad es que no nos ha gustado nada el disco. Y bueno, esta banda que te vamos a poner a continuación, que sí es otra novedad, ellos son brasileños, están saliendo un montón de bandas brasileñas, se llaman Paradise INC, han sacado una especie de EP de promo, no está a la venta, y posteriormente para el mes de septiembre saldrá lo que es el álbum completo. Como te digo, son brasileños, se llaman Paradise INC y el tema se llama Not in Paradise. Can't you see a broken heart? Pride and love remain. Two hearts torn apart. I don't believe it's the bitter end for us. For us. If we both know. Oh, Hasta ahí esta nueva banda brasileña llamada Paradise y INC, que como te digo estrenarán su álbum después del verano. Y bueno, pues saliendo un montón de bandas brasileñas y bueno, pues también prácticamente ya metidos en estudios para su segundo álbum, los brasileños Auras. Vamos a continuar un poco más en esta línea, un pelito más hard tal vez. Vamos a ir con Ice, esa banda de Steve Dougherty, Aldi Damián y Jeff Scorsotto, como no. Y vamos a escuchar este álbum que salía en 1993, ese disco llamado Windows of the Soul. Y si conseguimos ver el tema ahora sí, Living on the Edge es el tema que hemos elegido de la banda Ice. As they melt together, and the moment is right. Ooh, can't you feel the love tonight? Under the Bye. escuchábamos a Ice en Vigilante, Onda Latina 87.6 de la FM. También recuerda por internet www.ondalatina.com.es, un teléfono 91 518 8786, y también nuestro mail si quieres contarnos cualquier cosa, vigilanteahor@gmail.com. Ahí nos puedes preguntar, solicitarnos temas, etcétera. Vamos a ir con una banda alemana que creo que tampoco había sonado todavía en estas nuevas 24 ediciones de Vigilante. En la anterior etapa, ya por los 90, evidentemente sonaba muchísimo. Te estoy hablando de Seal and the Ocean, esa banda alemana con chica al frente, y hemos elegido de aquel álbum, el All of You, un temazo sin duda alguna de aquel álbum salido en 1989 de Seal and the Ocean. Impresionante, los Seal and the Ocean, fantástico álbum que salía en el año 1989. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a además a dedicar este tema. Un saludo para nuestros amigos. Bueno, el otro día nos encontraba que estábamos en un blog en Málaga, en un blog de cultura, rtv.com. Torre España, creo que se llama, es en Málaga, es un blog de cultura. Y bueno, pues amablemente, sin ninguna petición por ningún lado, nos pusieron en su página el último programa de Vigilante. Por supuesto, esta canción se la vamos a dedicar a ellos. Estoy hablando de John Parr. Vamos a poner un tema muy conocido, ese San Elmo Fire, pero no vamos a poner la versión habitual, sino una versión que hizo para una película llamada The Brother Solomon, que es una versión acústica de ese temazo. Y estábamos entre dos, además nos habíamos traído dos de John Parr, pero bueno, al final nos hemos decantado por este San Elmo Fire acústico, para recordarte además que está como telonero actualmente en Inglaterra del amigo Richard Marx. Vamos con él, John Parr. Take me where my future's lying. Say it almost higher. Pues mientras escuchamos esta maravilla, pues hemos pensado que vamos a escuchar también el otro tema de John Parr. No, así no hay problemas. Pertenece a la película Go, Travi Go. El tema se llama Westworld Horror. Y repetimos con John Parr. No podíamos dejarle sin poner este temazo. Westworld Horror de John Parr. Mazo, sin duda alguna, este de John Parr. Vamos a continuar, nos queda un ratito, vamos a estar un poquito más acompañándote, como te anunciamos al principio, estaremos hasta las 6:15 aproximadamente, poniendo de buena música ahora y West Coast. Vamos a ir ahora al año 1994, él se llama Brett Walker, el álbum se llamaba Nevertheless, y hemos elegido el tema que abría este álbum, ese Hard to Find an Easy Way, de Brett Walker. Escuchábamos a Craig Walker en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, para escucharnos desde cualquier parte del mundo y, por supuesto, esta misma noche colgado en iVox, ivoox.com, la nueva 24 edición de Vigilante en esta nueva etapa, y también por Facebook, por foros, en todos los sitios que nos dejan. Por supuesto, ponemos nuestro programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Vamos a continuar en esos años fantásticos, esos años increíbles que salían discazos, pero por todos los sitios. La verdad es que yo cada día, no es el caso de lo que vamos a poner, pero bueno, yo cada día casi descubro un disco nuevo de aquellos años que tiene una calidad increíble. Vamos a ir al año 1992, él se llama Kevin Barrett, el álbum se llama Making Movies, y hemos elegido de aquel disco, como te digo, salía en 1992, ese Dancing in the Beat of My Heart, él se llama Kevin Barrett. Still the beat of my heart. Escuchábamos a Kevin Barrett en Vigilante. Bueno, nos queda un ratito. Esta sería nuestra hora prácticamente de terminar. Vamos a estar 15 minutos más. Vamos a ponerte 3 o 4 temas más. Y nos marchamos, por supuesto, en esta tarde de viernes. Espero que hayas disfrutado, estés disfrutando todavía con estos temazos y esa buena música que te acompaña todos los viernes en Vigilante y en Onda Latina. Vamos a continuar con ese álbum Rock for Japan, ese álbum que ha sacado Our Heaven para apoyar a la gente del desastre de Japón, con, bueno, muchísimas cosas, temas inéditos, Haren Skaren, FM, etcétera, etcétera. Ya te hemos ido poniendo estas semanas de atrás, y creo que este tema no había sonado todavía. Te estoy hablando de Tommy Hart, este tema que ha sacado para ese Rock for Japan, este I Now. Escuchábamos ese álbum que ha sacado Our Heaven para ayudar a las víctimas de Japón, sin duda alguna, muchos gestos, igual que en España, con la gente de Lorca, que, bueno, pues si quieres, únete a ellos en la página de Facebook, que es una forma de, bueno, pues de ayudar y demás. La verdad es que, bueno, pues por muchos sitios nosotros tenemos oyentes de Lorca, que, bueno, ya hemos hablado con ellos y, bueno, están bien, evidentemente, pero, bueno, le parece ser que allí es un auténtico desastre. Vamos a continuar en el año 99 ahora, vamos a ir un poquito más adelante, nos vamos a ir con una banda alemana llamada La Morna, un disco que, bueno, pues tal vez tiene toques un poquito más progresivos, pero tenía temazos como este Midi. We'll be right back. Temazo de estos alemanes llamado La Morna sonando en Vigilante. Vamos a poner un par de temitas más y ya nos marchamos por hoy. Espero que estés disfrutando. Ya queda cada vez menos gente. Nos hemos pasado un poquito del horario habitual. Vamos a ir con otro cristiano. Hoy escuchamos antes a Brenland. Ahora vamos a ir con Glenn Allen Green. El álbum se llama Down This Avenue. Y tenía también otro temazo como este, Shot in the Dark. Él se llama... Shot in the Dark no. Es Lock Up el tema que hemos elegido de Glenn Allen Green. Bueno, pues esto está llegando a su fin. Estamos escuchando a Glenn Allen Green en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es para escucharnos por internet, evidentemente. Y por supuesto, luego está subido sin duda alguna el disco. El programa iVox, ivoox.com, y estamos que no, se nos va un poco las palabras, pero bueno. Como te decía, en iVox puedes encontrar todas las ediciones de Vigilante, las 24. Y por supuesto también en Facebook, en programa de Radio Vigilante, ahí tienes información, te ponemos muchos datos. También en el grupo, te podemos añadir o pídenos que te incluyamos ahí, porque bueno, la gente habla por el chat. Durante todo el programa prácticamente han estado charlando en el chat mucha gente. Y evidentemente encantado de que estés al otro lado, como nos hace sentir durante toda la semana. Y espero que no te pierdas las próximas ediciones, porque tenemos cosas más que interesantes. Tendremos una banda con su protagonista, con uno de sus protagonistas, mejor dicho. Y por supuesto, tendremos una entrevista con Randall Gray en próximas ediciones. Y novedades que estamos esperando con muchísimas ganas, a ver si nos llegan ya de una vez. Alguna de esas cosas que estamos esperando, como lo de Leon Bill. Y alguna cosa más para este programa de Aori Westcott llamado Vigilante. Nos vamos a despedir con una banda americana, se llama Augustana. Es una banda que, bueno, pues tiene un toque, no sé cómo decirte, un poco Southern Sons mezclado con U2. Bueno, tiene una mezcla un poco peculiar. Pero bueno, a nosotros la verdad es que este disco, este último disco que ha salido en el 2011, hoy nos vamos a despedir con una novedad, nos ha gustado bastante. Ya te digo que, bueno, pues no espero muchas guitarras, pero sí tiene muy buenos temas. Este álbum de la banda Augustana, el tema que vamos a escuchar se llama Son in the Dark. Para despedir hoy Vigilante, hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí y hasta el próximo viernes. Chao. Nothing's holding me back. Well, nothing's holding me back.